celos de mi nueva vida, ceniceros rebosando, la fiesta ya termina. Comienza un nuevo ciclo de viejas mentiras. Espero que te lleves tu olor a nicotinas, pero que no quemes un nuevo corazón. Espero que estos días sean en color. Miserias de ti, mi esperanza de un rayo de sol. La noche cae, se cierra el telón. Nuestras máscaras se aman en alguna habitación. Brázame fuerte como hacías años atrás. Voy hacia las rocas, amanezco mares de confusión. Calienta mis huesos, dime quién soy.